clara, la noche se ve bonita. Cuando la luna está clara, la noche se ve bonita. Se parecen las miradas, esa que me da Rosita. Se parecen las miradas, esa que me da Rosita. Qué complejo tengo yo, cada vez que miro a Rosita. Qué complejo tengo yo, cada vez que miro a Rosita. Quiero preguntarle a Dios, ¿por qué la hizo tan bonita? Quiero preguntarle a Dios, ¿por qué la hizo tan bonita? En el pueblo de Vadillo ya tengo una parcelita. En el pueblo de Vadillo ya tengo una parcelita. Para levantar un castillo y allí que viva Rosita. Para levantar un castillo y allí que viva Rosita. Cuando levante el castillo y cultive mi parcela. Cuando levante el castillo y cultive mi parcela. Allí vivirá conmigo y yo contento con ella. Allí vivirá conmigo y yo contento con ella.